precaución. TN, reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. MIF, le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho, pibe con gripe porcina puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Pará. Alfabeto, dale, la concha. Va. C5N realiza una entrevista exclusiva. Qué boludo. Pará. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Esto es Escucha lo que te digo. Noveno programa del ciclo. Y Miraglia, que está mirando algunas revistas que no tiene que mirar, pero bueno, aquí arrancamos este noveno programa. Pero son, y antes, educativas, sí, muy totalmente educativas e intelectuales. Sí, anteojito y chico. Estoy armando el cabildo. Sin duda. Bueno, antes de arrancar, les cuento a la gente quiénes hacemos este maravilloso, este trepitoso programa. En la operación técnica, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani. La gente se lo imagina, lo googlea. ¿Sabes qué? Lo tengo, me dijeron, che, ¿quién es Joe Satriani? ¿Cómo es quién es? Googlealo, bueno. Nuestro operador es igual a Joe Saltén. Lautaro Pepo Villa, en comentarios y análisis profundos. Buenas, ¿cómo andan? Comentario profundo. Claudio Manríquez, más conocido como El Pampeano, en logística y pecados banales. ¿Cómo estás? Bien, el pañuelo que tenés en el cuello. Sí, de hombre. De hombre, sí. Muy de hombre. De la revista Hombre, ¿no? Revista Hombre. Nuestro columnista que hoy creo que vuelve, Otero el Notero. Ojalá que vuelva Otero el Notero con alguna de sus investigaciones en el exterior del país. En la producción general. No. ¿Cómo? ¿Sabés dónde viaja? No tengo ni idea. Anduvo por Brasil, anduvo festejando. Y volvió. Sí, volvió y no sé por dónde andará. En la producción general, el fantasma, y entre fantasma no podemos pisarnos la sábana, dice un gran amigo. Muy buena frase. Nuestro productor general, el Loco Arilli, que está de licencia. Licencia por gripe A. Uh-huh. Sí, gripe A, que ahora le llaman laburar. Y Javi Miraglia, como el señor Miyagi, que lo tengo. Ahí está, el señor Miyagi, Miyagi-san. Bueno, muchísimas gracias, sí, por esta presentación, como siempre. Con su gorra característica, no podía fallarnos cuando hace frío. De jean. Esa gorra horrenda. Pero ya habíamos dicho que se sorteaba. Sí, se sortea, yo creo que hay que quemarla. Porque no creo que nadie llame para ganar esa gorra. Pero la podemos sortear para que la quemen. Puede ser, ¿quién te dice que no? Bueno, quien les habla, Mauro Sigliani, ya les dije, este es el noveno programa, esto es Escuchar lo que te digo, y como siempre Javi va a dar las líneas para que puedan comunicarse con nosotros. Como no, Mauro, los teléfonos para comunicarse con nosotros son los siguientes, 4954-3607, puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768, o bien mandándonos un mail a escuchaloque@gmail.com o entrando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, ¿tenemos mails, Pepo? No, todavía no. La radio ha puesto a nuestro servicio un sistema de mensajes. Ajá. La gente puede dejar su mensaje. Sí. Seguramente hoy vamos a empezar a... Ah, sí. Es verdad, gracias Claudio por hacerme acordar. Nosotros vamos a estar pasando mensajes de oyentes a medida que ustedes se comuniquen con nosotros y dejen su visión personal sobre el programa, sobre el contenido, sobre los integrantes o en general sobre la música. Hay que pasamos. Y total libertad, entonces. Total y absoluta agenda, libertad. Agenda abierta. Ya les dijo Javi el número, llámenos, comuníquense con nosotros y dejen grabado que seguramente los estaremos pasando al aire. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con lo de todas las semanas? ¿Cuál fue el tema de la semana en los medios de comunicación de Argentina y este país? Vamos con eso, dale. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La Prensa. en Escuchá lo que te digo. Bueno, en este bloque de noticias arrancamos como siempre y sin dudas el tema de esta semana ha sido la pelea que se ha desatado entre los llamados gordos o sindicalistas de la CGT. Qué más pesado. Entre los que conduce Moyano, entre los rebeldes y EIOII independientes, que se dicen algunos otros, han sido tapa de diarios, han sido víctimas de entrevistas de periodistas muy reconocidos y demás, así que vamos a estar hablando un poco, también tenemos un entrevistado seguramente que nos estará llamando para contarnos un poco el tema de la historia de los sindicatos en este país. Nosotros vamos a estar contando un poco la realidad, lo que dijeron los medios de comunicación esta semana sobre el tema de la pelea, la ruptura posible de la CGT. Hace un rato, hace instante, estaba hablando Hugo Moyano llamando, llamando a todos, diciendo que los gremios tienen las puertas abiertas, que ellos nunca cerraron las puertas. No así lo que dijeron los medios. Para los medios, esto ya está. Moyano ya declaró la ruptura formal, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Hace varios días que vienen con este tema y parece que no se ha dado todavía. Bueno, Javi, tenemos un montón de información en el día de hoy. Exactamente. Vamos a arrancar con lo que trajiste. Bien, yo traje a tres editorialistas de Clarín. Estamos hablando de buena gente, ¿no? Son todos... ¿El holandés? Todos buenos muchachos. Y estas notas salieron el día de ayer y hoy. Ajá. En primer lugar tengo a Kirchmann. El famoso Colorado Kirchmann. No sé, Klinsmann. No, ese era Juan Alemania. Jürgen Klinsmann. Goleador, grande. Este es Ricardo Kirchbaum. Bien, que titula de la siguiente forma. Grietas en la alianza oficialista. Como para empezar a golpear, ¿no? Sí. Si no había debilidad, dice así: marcar. La crisis en la CGT pone en riesgo la solidez de la alianza de Moyano con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Moyano está soportando la presión de los sectores sindicales que quieren, en este momento, marcarle límites al camionero, reducir su autonomía en los acuerdos con el gobierno. Ajá. Eso es lo que marcan todos los medios, digamos, la agenda de los medios esta semana. Ese es el hecho puntual. La relación que tiene Moyano con el gobierno nacional y los beneficios que obtuvo a partir de esa relación, y cómo los gremios que no fueron beneficiados o no tan beneficiados y no son parte de esa mesa chica que es la CGT. La CGT tiene un consejo directivo que son 40 personas de distintos gremios que son los que toman las decisiones, y a la vez tiene una mesa chica de 10 o 12 miembros que son los más cercanos a Moyano, que son los que toman las decisiones finales. En este caso, lo del apoyo al gobierno en las elecciones, la participación de gremialistas en las listas oficialistas y demás cuestiones, ¿no? Continúa de la siguiente forma. Para intentar suturar las heridas en la CGT adicta, Néstor Kirchner mandó a Devido, quien ha tenido hasta aquí un papel estelar en el manejo de estas cuestiones. Claro, parece que el ministro de Planificación es uno de los que se encarga de limar asperezas, ¿no? Claro. Como quien dice. Mediador. La movida de Devido muestra la importancia que le otorga el gobierno a esta pelea y exhibe con claridad la jerarquía y la confianza que tiene cada uno para el poder de Olivos. Claro, exactamente. Digamos, ¿no? Muestra claramente la posición del diario frente a este conflicto puntual. No es casual, digamos, que en el mismo diario, el mismo día, esto fue, Javi, el 22. Antes de ayer. Tanto Ricardo Kirchmann como la otra que trajo Javi, que es Van der Kooi, el holandés, como le dice Pepo, ese mismo día los dos hayan escrito la editorial y las dos sobre el mismo tema. Estas supuestas fracturas en la CGT. No es casual, digo, que el principal opositor de este país, del gobierno, que es el diario Clarín, el grupo, podríamos grupo decir Clarín. De esa manera, el grupo Clarín, sin lugar a dudas se ponga digamos en contra de uno de los principales aliados que tiene el gobierno, que es sin duda su Moyano. ¿No estás diciendo que lo hacen con mala leche, acaso? No, independencia. Pero yo lo digo, yo me hago cargo. Sí, ahí va la leche. Qué malo que es. Ay, el malo. Hay cierto punto erógeno, me parece, de goce de esta situación. Claro, eso de que cuando vos viste hoy cuando se retractaba o cuando por ahí Lescano no decía lo que querían que diga, pero que arrugaste. El periodista Ernesto Tenenbaum. ¿Viste lo que dijo de vos? Sí. Lo que dijo de tu hermano. Hoy a la mañana escuchando el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Mitre, también perteneciente al grupo, Lescano, que es uno de los gremialistas, creo que es el de Luz y Fuerza, en la entrevista con Tenenbaum, él decía que al final que no tenían un gran problema con Moyano, que no querían ir ir por Moyano, que estaba bien que Moyano sea el que conducía. Entonces tenemos, decía, ah, entonces arrugaron. ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo a Moyano? Le decía en un tono periodístico, ¿no? Claro, muy periodística la pregunta. No lo estaba chicaneando. No, para nada. Igual lo que hay que entender es que Lescano lo que pide es más participación en la toma de decisiones y en la charla con el gobierno. Exacto. Nada más. No pide otra cosa. No pide comida, no, nada. No es casual tampoco. Digamos, estas tres vertientes, tanto los barrionuevistas, podríamos decir de alguna manera, que son los que están afuera en la Secretaría Azul y Blanca, como los famosos, estos gordos que le dicen que son los de Luz y Fuerza, la UOCRA y los empleados de comercio, como estos que se llaman independientes, serán 10, 12 gremios, por ahí un poco más, de la Azul y Blanca, la Secretaría Azul y Blanca, son tres vertientes que en los 90 tuvieron militancia menemista. Digamos, ellos no denuncian los negocios de Moyano o las quintitas de Moyano o... Lo que denuncian, lo que buscan es, digo, bueno, perdiste las elecciones, vamos por ese lugar o vamos por un espacio de pertenencia mucho mayor. Hay una nota muy, muy clara que lo marcó esta semana, que es una nota de crítica de Diego Schurman, que dice una interna que se parece a la del PJ y refleja claramente esto de que la CGT es como el PJ. Dice, por eso nadie debe sorprenderse con los cuestionamientos a la conducción de Moyano. Las quejas apuntan contra su particular forma de administrar el poder. Poco afecto a abrir el juego. Algo que también se reclamaba al expresidente Kirchner en esta, a la hora de tomar decisiones muy cerradas dentro del partido, ¿no? Justamente no, creo que lo extraño sería que todo siguiera igual, que no hubiese ningún cambio. Tal cual. Si fuera, digamos, el reclamo constante de cambio y de hacer una lectura, porque esto también se ha dicho mucho esta semana, el gobierno tiene que leer lo que pasó en las elecciones. Creo que de alguna manera se ha empezado a dar. También los opositores han tomado un lugar... digamos, de privilegio, en este caso, tanto la semana pasada cuando se reunieron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, como esta semana los del PRO, digo, la semana pasada los del Acuerdo Cívico, salvo Carrió. Carrió tiene una visión particular del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, queda apartada. Se fue de vacaciones, por favor. Déjenla, porque tiene que venir tostadita para empezar a... No me hagan calentar. Tostadita con manteca. Digo, esto muestra... quieras o no, algún reflejo, por ahí lo que están reclamando este frente que se arma desde la interna es algo parecido. El mismo, si me permitís, el mismo Lescano hoy decía y reconocía, decía, yo voté a Kirchner, claro. O sea, yo lo voté, se perdió, bueno, se podía perder, estaba dentro de las posibilidades. Sin dudas. Hay que ver en qué nos equivocamos y hay que ver cómo se arregla todo esto. O sea, no se termina acá el mundo, claro. No... ¿Entendés? Es la misma lectura, una lectura muy similar a la que hizo Moyano. Ya tenemos audio de Moyano sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dice Moyano antes de seguir con esto. Estamos firmes en la CGT, el Consejo Directivo está firme, tiene amplia mayoría para tomar las determinaciones que correspondan. Y bueno, como siempre ha ocurrido, algunos sectores no están de acuerdo, como ocurrió teóricamente, no participan y bueno, cada uno es artífice de su propio destino, ¿no? Que algunos dicen una cosa, otros dicen otra, a otros no se le entiende lo que dice, bueno, pero esto es así. Yo cuando decido una cosa no doy marcha atrás. Cuando nosotros peleamos contra el neoliberalismo de Menem y Cavallo, lo hicimos en las calles, lo hicimos en las plazas, lo hicimos en todos lados. Y cuando defendemos algo también lo hacemos de la misma forma. Entonces, esto, nosotros no somos oportunistas y en lo personal. Yo no soy oportunista, yo no me pongo de un día una camiseta y otro día... Ahí estaba la palabra de Hugo Moyano sobre este tema, diciendo... Yo cuando voy para adelante no pongo marcha atrás. Frases si las hay, ¿no? Un camionero. Una frase, cuanto mínimo... Se puede armar un quilombito. Se puede armar un quilombito importante, marcha atrás. Esta es la posición de Moyano. También tenemos lo que se reflejó en otros medios de comunicación. Pero Javi, ¿vos querés decir algo de la editorial de Van der Kooi? Quería terminar con esto que vos decías recién de que los dos editorialistas en Clarín opinaron sobre el mismo tema. Quería justamente resaltar un fragmento de lo que decía Van der Kooi sobre Moyano. Sí. Dice, Moyano pudo haber sido víctima al fin del síndrome de los Kirchner. La angurria por la acumulación de poder y la ausencia de una apertura indispensable, en especial cuando se han dejado de transitar los caminos de la gloria. Claro. Claramente muestra la posición del grupo frente al hecho, digamos, ¿no? Pero creo que es un hecho concreto. También hay que pensar que cuando perdés pasan estas cosas. Obviamente. Es lo que estamos hablando recién. Que el gobierno esté debilitado o no, o como lo quieran llamar, es el hecho que se perdió. Se perdió y bueno, hay que bancársela. Sí, ahora hay que hablar. Obviamente. También tenemos lo que decían en Continental sobre este asunto. Gustavo López, compañero de Víctor Hugo Morales, decía algo sobre esta ruptura de la CGT. vamos a escuchar lo que decía. Lo que dijo Moyano esta mañana, evidentemente lejos de un acuerdo, cada hora más tensión. Moyano ha salido muy duro contra la convocatoria de los gordos que han pedido que el gobierno los llame a todos a dialogar y no solo a Moyano. Dijo que son una minoría dentro del Consejo Directivo, que no piensa renunciar al cargo, hablando específicamente de Cavalieri, dijo que no tiene ninguna autoridad. Hagan una encuesta dentro del sindicato de mercantiles para ver si alguien prefiere a Cavalieri o a Moyano. Es la defensa. Se van a sorprender. Y después dijo, oportunistas, cara de piedra al máximo, sin escrúpulos de ningún tipo, y dijo, estaban debajo de la cama durante la dictadura, apoyaron a los gobiernos neoliberales y ahora vienen a pedir hablar con el gobierno de quién. Ahí estaba Daniel López, con Víctor Hugo en el programa de ayer a la mañana en Radio Continental. Bueno, esta es la posición de distintos medios de comunicación frente al hecho puntual. También tenemos la palabra de Caló, que es el de la UOM, ¿no? Sí. O el de la UOM, que supuestamente es uno de estos gordos o independientes que hablaron de Moyano también. A referencia a esto que hablabas hoy vos, Claudio, esto de que los medios ya dicen que hay ruptura y él es, supuestamente es uno de los que rompe con Moyano, escuchen lo que dice. Dentro del gremialismo no es la primera vez que pasa esto, siempre pasa lo mismo, pero después cuando llega el momento nosotros nos juntamos. Yo, esta CGT que se eligió, que está Moyano como secretario general y mi compañero Belén como secretario junto, recién el 8 de julio cumplió un año y fue elegida por unanimidad, estábamos todos adentro. Bueno, siempre va a haber diferencia entre los enfoques dentro de los dirigentes gremiales, cada gremio tiene una particularidad distinta, pero yo creo que el fin es que todos estemos juntos y todos breguemos para lo mejor que sea para el país y el movimiento. Bueno, más allá de los enfoques distintos que podamos tener o de las políticas distintas que podamos ver, pero nadie es mejor que los dirigentes gremiales. Podemos estar de acuerdo con esta política económica, yo puedo hablar por mi gremio, por muchos gremios. Nosotros en 2001, 2002, Chiche, teníamos 60.000 afiliados y ahora estoy defendiendo de los 130.000 afiliados. Bueno, algo pasó en estos 5 años. Sí, ahora, ¿cuánto hace que no agarra un torno, Carlos? El último torno que agarró era un torno en el año 35, creo. No, fue el último perro que lo manejé, lo manejé en el año 83, antes de las lesiones de la herida de la democracia. 26 años que no agarra un torno, ya cambiaron los tornos, ¿eh? Cambiaron, pero fue Chicho nuestro... Ahí estaba la palabra de Antonio Caló. Que, es el de la UOM. El de la UOM. Que, una gran pregunta le hizo Chiche Gebl en el programa de ayer mañana. Todo hace que no agarran. Igual un chascarrillo. Un chascarrillo, tiró Chiche. Y es una representación, digamos. No digo que tendría que estar él todos los días con... ¿Con el torno, te parece? No digo, por eso digo, no digo que tendría que estar. Pero la idea del gremio es que refleje, ¿no? Mínimamente. Y para alguien tiene que encargarse de otras cosas. Obviamente, obviamente. Se está ocupando de cosas más importantes. La pregunta fue buena igual, porque ¿cuántos de nosotros a veces pensamos? Pero eso también le da de comer a otros sectores. Sí, sí, seguramente. Bueno, vayan a laburar. Pero están representando a los trabajadores. Como los maestros, cuando estaban manifestantes vayan a dar clases. Y se acusan de vagos a los que están... Tal cual. Una posición bastante macrista. Sí. Me pareció buena la pregunta, me pareció graciosa, pero no deja de ser... Porque Chiche es gracioso. Exactamente, porque Chiche es un personaje muy gracioso. Lo que hablábamos de hoy de la diferencia en el mismo grupo económico, las preguntas de Tenenbaum con respecto a que le tenían miedo a Moyano y al mismo tiempo la pregunta que le hace Chiche a Caló en la misma radio 2 horas después. Claro. Bueno, hay que ver cómo termina esta historia dentro de las internas y entre los popes de la CGT. Si querías agregar algo, Javi. Quizá con esto que vos decías, que cuando vinimos para acá, que estaba hablando Moyano. Sí. Quizá hay alguna novedad que nosotros ahora en este momento no sabemos. Es verdad, acá tenemos la tele y tampoco, bueno, tenemos internet. Pero puede ser tranquilamente que en este momento haya acordado algo o alguna de las palabras de Moyano hayan sido más picantes de las que yo vi antes de venir para acá. También. En las que él decía que las puertas estaban abiertas, ¿no? Sí. Ahora ya veo que sale acá y se rompió la CGT y demás. De todas maneras, me parece que por ahí lo que hay que reflejar es justamente lo que vos decías, que esta es la imagen o la versión que tienen los medios. Por ahí lo terrible es que todos los medios tengan la misma opinión. O sea, que lo ideal sería que quizá tuvieran puntos de vista totalmente distintos con respecto a esto. Pero claro, lo que encontramos es algo bastante parecido en todos lados, salvo en algún medio que me parece un poco más objetivo. Sí, nosotros lo que buscamos en esta sección, como siempre decimos, es contar un poco lo que dicen los medios sobre el tema de la semana o el tema más fuerte que ha surgido en el último tiempo. Y hoy le contamos un poco lo que dijeron los medios de comunicación sobre este tema. También tenemos en línea, ya lo tenemos en línea, sí, me dice acá el productor que sí. Tenemos a Waldino Suárez, que es politólogo y va a estar comentando un poco este tema. Waldino, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Un poco de frío, pero bien. Sí, un poco. Está fresco, la verdad. Totalmente. Que está. Bueno, nos querías comentar un poco también sobre este tema y digamos, bueno, ¿cuál es tu consideración sobre estas grietas que se están hablando, si es que se están armando dentro de la CGT? Bueno, si arrancamos con las grietas dentro de la CGT, me parece que es lo más normal del mundo, claro, ¿no? O sea, es decir, sí, hay que tener en cuenta que el movimiento obrero representa a un sector importante de la sociedad que no es homogéneo. Claro. Es decir, coexisten dentro del mismo desde gremios de servicios con perfil muy de clase media hasta gremios industriales o, qué sé yo, la UATRE, que junta a los obreros del campo. Justamente hoy se está viendo la posición clara de cada uno de ellos, ¿no? Claro, eso por un lado. Después, me parece que es natural que quienes participan de la vida política de un país tengan diferencia de criterios, aunque se parezcan entre sí sobre los mismos temas. Uh-huh. Es decir, qué sé yo, las organizaciones empresariales también tienen tantas internas, líneas internas como las sindicales, los partidos políticos, las iglesias, cualquier expresión colectiva de la sociedad necesariamente va a tener conflictos internos. Claro. En este caso en particular me parece que en realidad la gran motivación es un intento de reposicionamiento de algunos dirigentes sindicales que piensan que con los resultados del 28 de junio se ven favorecidos en interno de los sindicatos. ¿Qué impacto eso tiene después sobre la posición de los sindicatos sobre los temas que importan, qué sé yo, defensa del salario, etcétera, etcétera? Bueno, lo veremos, no lo sé. Claro. Es una cuestión que ha surgido en estos últimos días, pero sin duda tiene reflejo directo con lo que ha pasado en las elecciones. También esto a la hora de tomar decisiones, hablan de que Moyano era más centralista, pero se ha dado siempre que el máximo responsable o por ahí la cabeza de la CGT siempre ha caído sobre una persona, ¿no? Históricamente ha sido así. Bueno, no me imagino a Rucci en su momento hablando con... Por ahí sí, digo, pero de otra manera, ¿no? Con otra forma de manejarlo también. Alguna vez un político en Argentina dijo que no había ningún animal con dos cabezas, ¿no? Y creo que tiene razón, digamos. A mí me parece que siempre hay un jefe, digamos, que ese jefe esté limitado por la ley, sea democrático, tenga que... La manera como llega la jefatura son cosas que tenemos que controlar, pero que haya un jefe me parece lo más natural del mundo. Qué sé yo, los partidos políticos no tienen un líder claro, normalmente en las elecciones les va mal. Y en el caso concreto de los sindicatos, a mí me parece que hay un elemento que también hace al tan mentado verticalismo del sindicalismo, que es, el sindicato es una organización que junta mucha gente, que la fuerza del sindicato está en los números. Claro. ¿No? O sea, decir, la cantidad de afiliados. Claro, el obrero, digamos, la fuerza está en la medida en que pueda tener una posición común ante sus patrones. Claro. Los patrones, por definición, son pocos y los obreros son muchos. Sí. Entonces, la unidad sindical para el obrero es un tema muy importante. Entonces, eso muchas veces obliga a los sindicatos a dirimir en forma mucho más contundente quién manda. Yo siempre comparo, por ejemplo, los sindicatos ingleses con los sindicatos franceses. Para mí, obviamente, los sindicatos ingleses son mucho más efectivos que los franceses. El poder es mayor, digamos. El sindicato surge en Inglaterra y después se termina convirtiendo en un partido político, ¿no? Porque el Partido Laboral surge ahí. El Partido Laborista, en ese sentido, nosotros nos parecemos mucho a Inglaterra. Claro. Tenemos un movimiento obrero que crea un partido, que además es uno de los partidos más importantes. Pero lo que yo estaba diciendo era, el sindicalismo en Inglaterra está mucho más unido que en Francia. Ah, ok. Y tiene mucho, o sea, si bien ideológicamente parecen mucho más puros los franceses, pues tienes los colores que quieras, si sos socialista tenés tu sindicato socialista, si sos comunista, comunista, parecen mucho más de izquierda desde ese punto de vista. Pero a la hora de incidir sobre las decisiones públicas, los sindicatos ingleses son mucho más efectivos que los franceses. Claro. De hecho, Inglaterra es un país mucho menos conservador que Francia, ¿no? Mirá qué paradoja, ¿no? Porque uno por ahí tiende a pensar que es al revés, claro, uno tiende a pensar que es al revés, y muchas veces se queda en esa idea por una cuestión, digamos, de ser social. Es que los discursos ideológicos no siempre reflejan a la realidad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, también yo creo que hay que discriminar cuando... Yo creo que los sindicatos tienen que ser organizaciones democráticas, obvio. Pero la democracia de un sindicato hay que medirla básicamente en términos de la capacidad que tiene el sindicato para representar al obrero, no para que los dirigentes sindicales se traten bien entre sí. Claro. ¿No? O sea, decir, qué sé yo, a mí me parece bien que no haya ni violencia ni actos de autoritarismo cuando se dirimen las internas entre agrupaciones sindicales, pero eso no alcanza para decir que un sindicato es democrático. Claro. Sí, sí, digamos, hay una visión particular sobre los gremios. En Argentina se ha dado particularmente sobre la CGT y sobre muchos de los gremios durante mucho tiempo. La visión de los medios también influye en el tema de que son gente que no trabaja, que no representan a los trabajadores, que cada uno en su gremio tiende a no saber de qué se trata la gente para la que... Sí, a mí me parece que sí. Yo ahí creo que efectivamente, creo que hay una imagen sesgada del sindicalismo. Creo que el sindicalismo a veces en la manera como se debate públicamente la política en Argentina, se le exige cosas que no se le exige a los otros sectores. Claro. ¿No? O sea, es decir, no me parece que sea... a lo mejor lo que digo, yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, ni muchísimo, sería muy aburrido una sociedad donde todo el mundo esté de acuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, los sindicatos tienen una vida democrática interna muy intensa. Yo creo que es muy difícil mantenerse en el liderazgo de un sindicato si uno no establece relaciones muy fluidas con las bases. En ese sentido, el trabajo del sindicalista es bastante más insalubre de lo que parece. Sí. Lo cual no significa que yo tenga que simpatizar personalmente con los sindicalistas. Ni con cada uno de ellos, claro. ¿No? Y hay gestos y hay estéticas que a mí la verdad que no me gustan. ¿Te acuerdas? No, pero no puedo limitar mi análisis a mis preferencias personales sobre individuos. Si yo lo veo desde un punto de vista más macro, diría de que la distribución... Los mejores momentos de distribución de la riqueza en Argentina, por ejemplo, tienen mucho que ver con los sindicatos. Si yo veo, por ejemplo, el sistema de salud en Argentina, creo que por lejos es el más solidario y el más eficiente de las obras sociales sindicales. Sin embargo, en los discursos públicos aparecen como si fuera, qué sé yo... Negocios privados. Que se inventaron para los negocios privados. Claro. Habrá negocios, pero no... Me imagino, sí, como no soy especialista en eso. No, y tampoco se puede salir del análisis de ese lugar. Bueno, Waldino, te agradecemos este aporte. Vale. La verdad que ha sido más que interesante para nosotros también tener una visión externa de, sobre este tema que nos pareció muy interesante porque sin duda fue el tema que ha reflejado los medios esta semana. Así que te agradecemos y bueno, en cualquier momento... Les agradezco a ustedes haberme llamado. No, seguramente te llamaremos nuevamente y te molestaremos. Suerte. Gracias. Hasta luego. Así pasó Waldino Suárez. Un compañero, ya podríamos decir, del programa, politólogo, él haciendo un análisis sobre el tema de la semana, lo que ha sido esta ruptura, supuesta ruptura, vamos a ver qué pasa. Veremos algo que tenemos que... Veremos qué pasa cuando salimos. Sí, algo que tenemos que dejar claro, y creo que es lo que decía él, que es el tema de es necesaria una democratización de los gremios, es necesaria la personería jurídica para la CTA, es necesaria una posición, digamos, fundamental para los trabajadores, y dejar de mostrar en los medios a impresentables como Barrio Nuevo. Habría que ver a quién representa Barrio Nuevo, porque es una figura estelar en las últimas semanas, ha salido en todos los canales, y la verdad que es un impresentable, ¿no? No, me quedé con una visión muy interesante la de Waldino. Sí. Podemos compartirlo o no, pero... Sí, sí, la verdad que es una visión bastante... Está bueno, es, digamos, un complemento a lo que nosotros venimos hablando. Exacto. Bueno, vamos con música, un poco de música, ya siendo 6:30 de la tarde. Charly García, Pepo, ¿qué tal? Hablando a tu corazón. Vamos. Hablando a tu alrededor. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del día o por internet. www.fcc.com. Hola, René de Balvanera habla. Una vergüenza lo de San Lorenzo de Almagro. Una vergüenza, se van todos, son unos ladrones. Encima traen dos negros, como si acá no hubieran negros. Acá lo que hace falta es una pala. Señor, póngase a trabajar. Un lindo programa. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Hola, soy Ivonne de Palermo. Soy cuenta propista. Javier, quería decirte que tu voz me encanta. Pasa cuando quieras. Hola, habla Luisito acá de José León Suárez. Quería mandar un saludo grande a los chicos del programa y decirle que extraño a Mariana y que yo gané el concurso, así que aquí el premio dejo mi número. Hola, mi nombre es Marcelo. El programa muy bueno, los comentarios muy inteligentes, los muchachos muy facheros y nadie me pagó para que diga esto. Hola, yo soy Luisito de vuelta. Yo llamo porque recién se me cortó, quiero dejar mi número así me entregan la mañana. Mi número era las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Hola, sí, habla, mira, habla Luisito, de vuelta. Se pueden meter a mañana en el medio de los restos, porque no la quiero bajar. No la quiero bajar, mañana. Manos de mierda, hijo de puta. Lo voy a denunciar con la fe, con María José Lubertino, con todo, con Rabinovich, con todo. Pueblos de mierda. Si no quiere hacer el cambio, por miedo de arrepentir. Así pasó catarata de oyentes, de repente. Terrible. Terrible la cantidad de gente que nos llamó, ¿no? Pobre Luisito, che. Le cortaban ahí. Se acordó que estaba de un público llamando. Ah, de un público. Fue tres veces. Después nos bardió, ¿no? Dijo, vaya también. Ya que pasamos oyentes, déjame que aprovecho y hago unos los saludos. Sí, yo tengo anotado un montón de saludos. Te voy a saludar a una persona que hoy cumple años. ¿Quién es? Es una compañera que trabajó conmigo en jurídicos. Ajá. Yo trabajaba ahí, así que un saludo muy grande para María José. María José, saludos para ella. Hoy cumple años. Yo le quiero mandar saludos a mi suegra, che, que me lo anoté acá para no olvidarme. Saludos a Silvita, la mejor suegra del mundo. Nosotros tenemos que mandar un saludo a un comerciante amigo acá del barrio. Sí. Siguen llegando mensajes y mensajes. ¿Cómo era? Era Super Import. Super Import. Acá en la calle Paso, que nos facilitaron unos elementos necesario para la realización de este hermoso programa. Bueno, también llegó un mensaje de Fabián que dice: Barrio Nuevo es pro, muy bueno el programa y el tema. Dice el tema de Charlie que pasamos en un rato. También mandó un mensaje de Julia, que le mandamos un beso grande también. Y la gente sigue mandando mensajes y comunicándose con nosotros. Pero le contamos que trajimos a dos, hablando de este tema de los gremios y demás, y las internas que se armaron en la CGT. Dijimos, bueno, vamos a traer a dos representantes de los gremios. Y hemos decidido traer a Emilio el Pipa González, que es de la UCRA. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Nosotros acá bien. ¿Pipa te dicen? Pipa. ¿Pipa por algo especial, no? Porque fumo pipa. Bueno, nada raro. No, está bien. Y trajimos a Roberto, el Tuerquita Manferrer. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Tuerquita. Tuerquita, sí. Usted es de AWOM. Sí. De ahí viene el Tuerquita, ¿no? Sí. Bueno, ustedes dan cursos y capacitaciones en la central de los trabajadores. Exacto, en realidad no en la central de los trabajadores. Nosotros tenemos un predio. ¿Un predio propio? Sí, en... ¿El nuestro? Sí, José León Suárez. Ah, ¿qué nomás? Sí. Qué igual cómodo. Hay un par de bondis que te llevan, te dejan bien, ahora no me acuerdo. Pero, o sea, ahí damos la capacitación. Casualmente acá tenemos, me parece, trajiste el programa estudio. Tenemos el programa estudio acá, capacitaciones a grandes y chicos. ¿Trajiste o no me trajiste? ¿Qué tiene? Trajeron la... No, yo le cuento a la gente que no lo está viendo, trajeron una computadora y están poniendo... Sí, pues estamos con trajeron de todo. Se nota que vinieron preparados. ¿Saben para el usarlo? Tema, ¿no? No, Ramón no me instaló, ¿viste? Claro. Sí, bueno... Esto es un problema. Bueno, claro. Pipa, no le anda lo que querían poner, pero ustedes nos querían contar qué es lo que hacían específicamente. Sí, nosotros, por ejemplo, a mí viene la señora y me dice: mira, Emilio, quiero que el Pipe me salga sindicalista. Ah, ustedes dan, a nenes chiquitos dan clases. Sí, a partir de los 4 y 5 años. Entre 4 y 5 años, depende de la contextura física del muchacho. Hacemos, es una especie de filo de los sindicalistas. O sea, nosotros alimentamos al nene espiritual y alimenticiamente. O sea, le damos comida, lo ponemos en gorde. Y después agarramos y le damos... Las clases son teórica y práctica. Ah, eso es fundamental. Yo quería decir algo. Introducción al pensamiento sindicalista 1, 2 y 3. Pero si los chicos no saben leer... El padrino 1, 2 y 3. Por lo que entiendo, entonces, ustedes me están queriendo decir que entonces un sindicalista no nace, sino que ustedes lo hacen. Por supuesto. Obviamente. La escuela con el conductismo, no sé si te dice algo, Burrut Skinner. Mira cómo estudié psicología. Claro, bien. Ah, claro, porque hay una subestimación tremenda hacia el movimiento sindical. Sí, la verdad que sí. La gente cree que ustedes no son gente preparada, ¿no? Y no, no es así. Claro que no. El tema viene bien ahora por el tema de la vacación de invierno y la gripe A, que los chicos no tenían dónde ir. Ustedes deben tener mucho trabajo. Tenemos una colonia. Tenemos una colonia para los pedos. Una colonia de vacaciones. ¿Una colonia de invierno? Sí, de invierno. En el predio. Abierto el predio. No, techado, con un brasero. Sí. Lona de camión. Para que se pueda. Usted agarra, pone cuatro pilares. Sí. Después tira dos soga y lona de camión, el brasero en el medio, y los pibes corretean, tranquilo. Pero eso ahí es vemos peligroso. Que tienen más condiciones de liderazgo. Ponemos un grupito en una esquina y mandamos dos o tres los más gorditos. Y acá armen quilombo ahí, ¿viste? A ver quién tiene más liderazgo. Claro. Y después nosotros cobramos, por supuesto. Pero estamos con media beca. Un aporte. Estamos dando media beca. Ah, bien, media beca, bien. Sí, estudiante del interior. Y además nos hacemos cargo de el sistema que tenemos, nutricionista. Ah, bien. Sí. Alimentamos a los chicos con especie de guardería con educación. Claro, alimentos ricos en calorías y grasas para que estén gorditos, bien. Ollas populares, choripanes. Sí. Pregunta que la gente se hace. ¿Para ser gremialista hay que ser gordo? Gordito. Sí. Gordito. Ah, ok, no gordo. Es necesario. Sí. O sea, por ejemplo, Pepo, nuestro compañero, podría ser porque... No, yo no podía ser. No, en realidad... En realidad lo intentó, pero no. Le dijeron, lo echaron por. Se ve flaco. Que no dio el peso y. No, aparte me salió como el orto. Me sacaron. Sí. Nosotros, además. ¿Qué cosa el curso. Sí. También ¿ustedes dan qué clase, materia me dijo? Clase bombo, 1, 2 y 3. Ah, bombo. Tenemos ejemplo de lo que estoy bueno, tocando. ¿Cómo no? Porque es importante saber algo. La teoría del bombo y la práctica es importante para los muchachos porque nosotros nos involucramos en todos los lugares sociales. Perfecto. Y nos han llamado en muchos lugares para tocar el bombo. Bueno, a ver, muéstrame. Esto es la muestra de un solo de bombo. A ver. Y usted empieza a cantar la marcha arriba. Este es un pibe. Y usted ahí canta la marcha. Sí. Usted, trajeron papeles. Vamos con la segunda vuelta. Vamos con la segunda vuelta. Dale, que vos también. No, Vete, espere, no, escuchen. Escuchen. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Tierra del ritmo. Sí, tierra del ritmo. Y como siempre daremos. Un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. Bueno, está bien. No, ¿qué es eso? ¿Tienen armas? Disipador. ¿Están armados? No, disipador. ¿Cómo disipador? Disipador. No, se eso. Trabó el disipador. ¿Qué tiene? Te explico. No, te explico, no. Te explico. Cuidado, Mau. Cuidado. Te explico. Pero saquen eso. ¡Viva Perón, carajo! ¡Ahí va! ¡Basta, che! Pará. Esto no tiene, conocido. Le están tirando a Satriani. Conocido como disipador. Pero ustedes están todos locos, ¿cómo van a tener arma acá? No, disipador. ¿Cómo esto lo están usando los pibes de 8 años? Bueno, ahora vamos a pasar unos temas. Acá tenemos temas donde nos llamaron a tocar el bombo peronista. Vamos con los ejemplos. No puede parar el arma, a ver qué. Ejemplo. Gloria. El tema Gloria. Con el bombo, sí. ¿Qué tiene que ver? A ver. ¡Ahí está el bombo! ¡No! ¡Ahí está este de fondo! ¡Tenemos otro! ¡Vamos con él! Voy a salir. ¡Ahí está el bombo! ¡Ahí está el bombo con la chica de la mano! El bombo peronista. ¡Y el tío, tío! ¡Sigamos con otro! ¡El más sentimental! ¡Ay, el olor! ¡Tranquilo! Muchachos, discúlpenme un segundito, pero... ¿Viste que es un tema? ¡Los Beatles! All my troubles seem so far away. Pare con el arma esa. Terrible. Bueno, esto ustedes le enseñan a los chicos, ¿no? Sí. 8 años. 8 años, todos son disipadores, estos 22. Disipador 22. 22. Tiene una 22 corta dentro. Y pare un poco con eso. Pare un poco, en serio. No te da problema, tiene capacidad de absorción las paredes estas. Sí, esperemos. Esto también es un curso. Pare. Saque el arma esa, sáquela. Se la voy a tener que sacar. Sí, por favor. Pare un poco. Tuerca, bueno, le agradezco Tuerquita y le agradezco Pipa que hayan venido a contarnos estas cosas. Gusto nuestro. Tu pibe, ¿tenés pibe vos? Tengo pibe, ¿lo voy a mandar ahí? Mándalo cuando quieras, te hacemos gratis. Bueno, gracias. La verdad que. Espero tenerlos de nuevo algún día cuando hablemos de este tema. Sí, ¿ustedes en el tema de Moyano apoyan a Moyano? Sí, por supuesto. 100%. 100%, claro, la boca está ahí. 110%. Bueno, le agradecemos la participación en el día de hoy y seguramente nos veremos pronto. Sí. ¿Parece? Bueno, vamos a un pequeño corte, seguramente tenemos algo de algún separador. ¿Qué viene Otero? Ah, viene Otero Notero, Viene Otero Notero, me parece. Pero bueno, metemos un temita, dale. Ahí va nuestro amigo el Chau Satriani con un tema de Charlie García. Vamos. Ella se va. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escucha lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo. Y saca tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él con su llamado que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero el Notero. Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Notero, Otero. Y señores, después de semanas de ausencia, de semanas de alegrías y borracheras, de excesos, drogas, alcohol y demás, tenemos nuevamente a nuestro notero internacional, Otero el Notero. El único. El único. Tenemos poco tiempo, Otero, la verdad que ha sido una lástima, hoy se han extendido demasiado. Pero bueno, contamos con su presencia, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo andan ustedes ahí en la ciudad de las luces, de la capital federal? Sí, ¿Usted está a frío? ¿A dónde estará, no? Ahora ando por una zona más cálida. Hace un tiempo estuve, la semana pasada me sabrán disculpar, estuve en un congreso de periodismo alternativo en Belo Horizonte. se llamaba Micrófonos Libertadores de América. Pero bueno, no voy a contar un poco lo que charlé ahí con licenciado Braña y demás. Ahora me encuentro en Quito. Licenciado Braña. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿El licenciado? El licenciado Braña, no, una persona. El golpeador de 90 minutos al que nunca le sacan ni una varilla. ¿Cómo? El título es ese. No, digo. No, estoy sintiendo resentimiento. No, voy a dar vuelta a la página. Porque... No, por favor, continúe con su relato. Bueno, ahora me encuentro en Ecuador, me encuentro acá en Los Pagos de Correa, en Quito, más precisamente. Está bien. Porque ahora próximamente, cuando abran el Congreso y comiencen otra vez a sesionar, se va a tratar un tema de una ley que se reformó el pasado 24 de abril, una ley que estaba referida a la soberanía alimentaria. Específicamente Ecuador no permite el ingreso y la plantación de productos transgénicos, pero tiene una ley en la cual ahora se hizo una reforma que posibilitaría la entrada de las llamadas semillas Terminator. La ley específicamente decía que se pueden importar granos, pero tenían que ser atravesados por un proceso de trozamiento para así no podían después ser semillas, ¿no? Claro. Esa parte de trozamiento se va a quitar porque se resulta muy onerosa, pero eso permitiría el ingreso de este tipo de semillas, que es una tecnología nueva aplicada por las corporaciones productoras de estas semillas. Pero acá hay algo que no me deja claro, ¿la ley es anterior a Correa o es...? La ley es anterior a Correa, claro. se cree que este tema va a ser tratado y que el gobierno va a tomar noción de lo que acaba de hacer, porque... digamos que son esas cosas que cambian un poco la ley y por el costado cualquier abogado entra, por más que sea el agujero de una aguja. Entonces, permitiría el ingreso, no la plantación de productos transgénicos, sí, ni la utilización de esa semilla Terminator, pero sí podrían pasar granos con esas características. Lo que pasa es que eso después pueden contaminar el resto de las ahí está el punto, claro, eso le iba a decir. Porque en realidad, en Ecuador... Desde que está Correa, digamos, algunas leyes cambiaron, pero no han podido con todas porque no ha sacado la mayoría del Congreso. Esta, claro, es una ley que tiene que pasar por el Congreso. Esto se tiene que tratar ahora nuevamente en el Congreso. Ajá. Y este tema en particular va a ser, claro, tratado. Por eso hay muchas organizaciones dando vuelta alrededor y un poco esto... Dígame nombre, Sotero, nombre. ¿Cómo? Quiero nombre. ¿Quién nombre está atrás de esto? ¿Usted lo sabe? Claro. ¿A quién tenemos acá? Mira, en 2005 en México se dictó una ley que es llamada hoy la Ley Monsanto, claro, que es una ley de biotecnología. La semilla Terminator es una tecnología que aplicada, que las corporaciones multinacionales empezaron a aplicar como una manera de asegurar su propiedad en la producción de ciertas semillas y de otro tipo de, digamos, de sea vegetales o incluso hasta cosas vinculadas a lo biológico animal, que son patentadas por estas empresas. Entonces, particularmente en las semillas, lo que se hace es un gen suicida que en la segunda generación la semilla se autodestruye. O sea, no produce semillas, produce una planta estéril. Por eso se llama Terminator. Con todos los problemas que eso puede traer, porque tengamos en cuenta que para los países pobres producen para su propia autosuficiencia generalmente, y además utilizan los mecanismos de cosecha y de resembrado, ¿no? Por ejemplo, disculpe, en África... Disculpe, porque acá adentro, usted no sabe si sabía, pero hace un rato estuvieron dos sindicalistas que estuvieron hablando de algunas cosas y trajeron disipadores. Disipadores de muchedumbre. Sí, acá qué hace usted. ¿Están todavía adentro? Están acá adentro y tiran, se le escapan los tiros, no sé lo qué hacen. Lo quería escuchar a usted. Bueno, está bien, igual más o menos mal que estoy por teléfono, no sé, sí. Me dan un poco de miedo. Decime vos, Mauro, ¿qué tal? A mí también. Yo no sé cómo voy a salir de acá. Pero es lo que más me preocupa. Yo te noto un poquito tenso, imagino que está todo bien. No, está todo más que bien, amigo, compañero. Bueno, compañero de siempre. Bueno, cerrame con este tema. Bueno, es eso, un poco lo que quería contar es eso de las semillas Terminator, que vos imaginate que hay problemas en muchos lugares, porque, por ejemplo, en lugares tan vulnerables a los poderes corporativos, como puede ser, bueno, el mundo entero, pero claro, África vos pensás que a través de programas de asistencia de Banco Mundial suelen pasar este tipo de productos, porque dentro del paquete de regalos a los productores agrícolas del África muerta de hambre pasan estas bolsas de semillas que no se reproducen. Entonces, al año que viene, toda la gente vinculada a la cosecha va a tener que ir a comprar esas semillas, con todos los problemas alimenticios que eso va a traer. Claro. Estamos ante una situación de riesgo, en América, en América Latina, digamos. Claro. Este tema, no solo lo que ha pasado, digamos, políticamente en Honduras, pero puede pasar en otras ciudades, en otros países también. Estaría bueno que la posición del gobierno de Ecuador principalmente sea una posición firme, ¿no? Ante esto. Sí, que se endurece. Habría que ver cómo reacciona ante esto. Sí, exactamente, porque esto está vinculado directamente a los intereses corporativos por encima siempre de todo lo que tenga que ver con el sentido común de una organización social, claro, como puede ser un país. Porque, en definitiva, este tipo de mecanismos que son para proteccionar la patente sobre un commodity, se hace por encima de las necesidades básicas de la gente, que si la semilla no se reproduce, eso es una... Además, contamina el resto de ese las producciones. Punto, claro. Eso produce daños que son, desde el punto de vista material, para la comida, para el alimento, pero daños incluso a lo que es una... A lo que es el proyecto de una nación pensándose en el mañana, porque justamente hablé con gente que tiene mucho hincapié, gente de la India que tuvo muchos trabajos. Sí, sin embargo, también pasa. Y ellos hablan de un crimen contra la evolución, claro, porque el mismo Gandhi, cuando se fueron las guerras contra el Imperio Británico, un problema era el comercio de granos. Y Gandhi decía que no se podían comerciar los granos, claro, porque la semilla es el regalo de las generaciones de hoy a las generaciones venideras. Y no se puede ir en contra de eso. Entonces, el crimen es incluso contra la evolución. Ya el pensamiento mercantil ya incluso va hacia la producción de vida. Frenan a una planta que se reproduzca y crezca otra planta. La van a plantar cuando ellos quieran y si pagan lo que tenga que pagar. Claro, tal cual. Ese es el gran problema y sucede acá. O sea, es muy lejos. Bueno, Otero, le agradecemos la información. Le pedimos disculpas por el poco tiempo. No, se ha extendido. Faltaba más. Imagino que usted lo estará premiando ahí, los señores de la escuela de finalistas. Sí, ojalá que sean unas buenas inferiores del país, que lo necesitan. Escúchame, de los 4 a los 5 tienen un montón de cosas, así que siguen llegando mensajes, terriblemente mensajes y mensajes. Bueno, Otero, le agradecemos y nos estaremos viendo pronto. Dale, veremos por dónde anda por ahí. Sí, muy rápidamente, el jueves que viene seguramente nos vamos a volver a comunicar, tengo más información como siempre. Uy, grande, Otero, me encanta cuando tira información, andás a donde está, pero bueno, le agradecemos, adiós. Adiós, Otero. Hasta luego. Así pasó Otero. No, Otero, nos tenemos que despedir, pero antes tengo un montón de mensajes que han llegado mensajes de mi madre y de mi padre, que dice que nos están escuchando, que es muy buena la nota de Waldino, y que estaban escuchando atentamente la parte de Otero. Acá, Otero siembra plantitas fumonas y no las quiere compartir. Fabián de la Plata. No. Saludos a Josefina, que se quería comunicar, una chica Josefina, del casting. Era una para la semana que viene la tenemos. Bueno, para la semana que la viene. Semana que viene, saben ustedes que Marian Blue la hemos dado de baja y estamos buscando una chica para reemplazarla. Josefina es una de las candidatas. La semana que viene la tenemos Quizás se publique en el blog las razones por las que fue. Perdón. Sí, Mariana. ¿Por qué no trabaja? De hecho, en el blog ya la encuesta está casi cerrada y todos apoyan esta moción de que no esté más. Me quedé con el mensaje de Fabián, ¿no? Que Otero siembra plantita fumona. Bueno, cosas que pasan. Quédense, ya viene Super Anónimos. Esto fue Escuché lo que te digo. Ya sabe, todos los jueves tenemos acá. Siguen disparando los sindicalistas que trajimos. Pero nos vemos. Chau. Hasta la semana que viene. Escuché lo que te digo. Chau. flaguetuy, la la la la, y vuelvo flaguetuy. 90.